los vamos a tomar. Sí, esta es una decisión que se tomó en conjunto con apoderado, director, equipo directivo y alumnos. Se hizo un plebiscito para todos los alumnos y los resultados fueron totalmente a favor de la toma. Fueron alrededor de 25 votos en contra. Solo en contra, los apoderados nos apoyan totalmente, incluso van a pernoctar con nosotros para darnos mayor seguridad. Cuéntame, ¿cuántos días va a durar esta manifestación? ¿Tienen un plazo o indefinido? Bueno, esta toma es definida, son solamente 3 días y un consenso. Nosotros queríamos 5, pero los apoderados prefirió que sean 3. Esto terminaría el jueves y el día viernes sería una jornada de reflexión. Cada uno en su sala ya con el orden totalmente establecido, con las clases totalmente restablecidas. Cuéntame, ¿ustedes ahora van a permanecer en el colegio hasta las 5? Y luego... Vamos a estar en paro la jornada completa y luego nos tomaríamos el colegio definitivamente. A los días posteriores o los días que siguen de esta toma, los niños pequeños van a poder seguir estando aquí en el establecimiento con sus respectivos profesores para que sus papás tengan la seguridad de que van a estar bien cuidados. No va a haber problema en eso, pero la asistencia no va a correr. Vale decir, si lo entiendo bien, estamos hablando que la básica sigue acogiendo a los más pequeños. Claro. Los profesores los van a estar cuidando, no van a estar en clase ni con asistencia. No, ni con asistencia. Se pretende que sean jornadas también para ellos informativas y más didácticas a cargo de sus profesores. La acogida va a estar totalmente abierta acá en el colegio, no hay ningún problema. Transamos con los apoderados y bueno, ya la decisión está tomada y se lleva todos los consensos necesarios, no hay ningún problema. Ok, Mauricio, te agradezco. ¿Cuál es tu nombre completo, Mauricio? Mauricio Bull Fuentealba. Gracias, Mauricio.